te verán. En que yo la conocí, y al tocar su blanca mano, yo me entré, me estiré. Y quizás fueron sus ojos los que me hicieron tan feliz. Y desde el